CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Y comenzamos con el recorrido de la información rápidamente porque tenemos mucha y tiene que ver la primera de ellas con Robert Silva, presidente de la ANEP, porque estuvo en la Comisión de Educación del Senado en la jornada de ayer. Fue por una situación que vienen planteando madres y padres de niños, niñas y adolescentes con problemas vinculados a la atención en escuelas especiales, que van desde autismo, síndrome de Down, niños ciegos o aquellos que tienen problemas auditivos. Hasta hace muy poco en los centros de estudios liceales se viene protestando por la falta de intérprete, por ejemplo, del lenguaje de señas, para poder seguir dando las clases, entre otras cosas. Y todo esto se considera, se ha ido de alguna manera generando por falta de presupuesto. Robert Silva habló también del planteo que hizo en torno al tema de la rendición de cuentas de mayor cantidad de dinero, de un poco más de 60 millones de dólares que lo que el Ministerio de Economía le da y que espera que los parlamentarios le consigan buceando dentro de los números de la rendición, porque el tema es que ya el número está dado, lo que tenés que es sacarle a uno para darle a otro. Y bueno, allí él tiene la expectativa y dice que la esperanza es lo último que se pierde. Decimos en Tacuarembó, la esperanza es el último que se pierde. Nosotros precisamos 60 millones de dólares para atender la transformación curricular en particular que estamos llevando adelante. En la educación obligatoria, el año que viene comienza el cambio en los bachilleratos y en la formación de los docentes, que tenemos 5 planes nuevos, 5 carreras que se han reformulado totalmente. Creo que el Parlamento podrá eventualmente reasignar recursos, tenemos esa esperanza, para obtener este incremento presupuestal que nos permita avanzar. ¿Y si no se resigna, hay plan B? Bueno, nosotros, como siempre, tenemos la posibilidad de optimizar el uso de los recursos. Lo hemos venido haciendo, no siempre el Parlamento en la historia, ¿no? Pero aquí en particular ha dado lo que la ANEP ha pedido. Y nosotros procedemos a reasignar dentro de la propia administración. Pero quiero decir que el país y este gobierno en particular ha apostado siempre a la educación asignando recursos extraordinarios. Tuvimos pandemia, recibimos el gobierno con un déficit fiscal histórico, tenemos ahora una crisis hídrica, tenemos una guerra que nos ha impactado. Sin perjuicio, yo tengo esperanza de que tengamos recursos extraordinarios. En este contexto, ¿es momento de comprometer aún más los objetivos con menor presupuesto? El futuro del país está asociado a la educación. Así ha sido históricamente. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de cambio educativo del cual mucho se hablaba y ahora se está concretando. El desarrollo productivo del país está en el desarrollo de cada uno de los habitantes de este territorio. Y para el desarrollo humano de cada uno de los habitantes, la educación es clave, es elemento fundamental. Lo sabemos, históricamente este país lo sabe. Así que al momento de priorizar la asignación de recursos, yo tengo esperanza que los senadores y los representantes, los diputados, van a encontrar algún espacio para poder darle a la educación la plata que precisa. Hay una masa de números exactos, alumnos, cantidad más o menos, y centros educativos que tienen la posibilidad de brindar educación a este tipo de alumnos. Bueno, nosotros tenemos 81 escuelas especiales en todo el país que tienen en torno de 6.000 estudiantes. Estamos desarrollando acciones de inclusión en los otros centros educativos, incorporando a estudiantes, a niños y adolescentes que tienen alguna situación de discapacidad. Por primera vez, y lo decía la consejera Iglesias hace un rato, por primera vez en la historia de la educación del Uruguay hubo acreditación de formación para estudiantes de escuelas especiales de más de 20 años que estaban en los talleres en convenio con UTU. UTU acreditó saberes en gastronomía, en joyería y en otras áreas que estos estudiantes se habían formado. Y en ese sentido creo que también hay que avanzar y el censo que el país está llevando adelante, la ANEP participó, nos va a dar información como más certera, más que certera, efectiva, verdadera, sobre toda la población que tenemos que atender a nivel de la ANEP. Pero esto no convence. La senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio dice que el gobierno sigue ahorrando en desmedro de las necesidades de la gente. Y manifiesta que justamente este tema tiene que ver con la rendición de cuentas que ingresa hoy a las 4 de la tarde a la Cámara de Diputados, que mañana va a tener la primera actividad vinculada a la comisión para el régimen de trabajo y nombrar a Juan Martín Rodríguez como presidente de la misma, y que el lunes da el puntapié inicial a las 10 de la mañana con la presencia de Azucena Arbeleche y el equipo económico. Si no hay presupuesto, es imposible de alguna forma dar respuesta a la necesidad de tener estas apoyaturas que están exigiendo padres y madres de niños con estas dificultades. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Lilian Quechichán de la Comisión de Educación del Senado. Bueno, la convocatoria había tenido su origen en un número importante de madres que habíamos recibido de todo el país con experiencias muy negativas en cuanto a la inclusión de sus hijos con discapacidad. El tema central era ver cómo podemos trabajar para llegar al año que viene, donde ninguna madre sienta que tiene barreras para que su hijo, con la discapacidad que sea, en general a nosotros nos plantearon muchos casos vinculados al síndrome de Down, vinculados al autismo, pero hay niños ciegos, hay niños sordos. Y en ese sentido pensamos que era bueno conversar con las autoridades. En esta rendición de cuentas no hay recursos para la educación. Por lo tanto, si las autoridades de la educación tienen esperanzas de que el Parlamento pueda responder, el Parlamento solo podrá quitarle alguna otra área y derivar y transponer esos rubros para la educación. Aquí se vino a plantear que sí, que hay un plan vinculado a facilitadores, vinculado a maestros itinerantes, vinculado a maestros comunitarios, que todo eso requiere mucho presupuesto. Por lo tanto, no sabemos muy bien cómo lo van a resolver sin presupuesto. Esta respuesta a esta educación inclusiva que nosotros pensamos que es una necesidad imperiosa en el Uruguay. La bancada todavía no ha analizado la globalidad, la rendición dentro del viernes, hicimos una mirada muy rápida el fin de semana, reunión los senadores, entra por diputados, pero sí, sin duda, siempre los temas vinculados a la educación requieren de nosotros una mirada muy, muy, muy certera. Y creo que es un signo de este gobierno, es un gobierno que ha priorizado ahorrar, ahorró en la pandemia, ahorra cuando tiene desafíos sumamente importantes, y me parece que es parte del sello de este gobierno. El ahorro, pensando en el déficit fiscal, que cuando termine este periodo de gobierno no va a ser muy diferente al que heredaron, y no pensar en los déficits sociales, que realmente son muy dolorosos. Los 63 millones de dólares que solicita la Universidad de la República, que cumplió y seguirá cumpliendo un papel tan importante en la investigación científica como sucedió en la pandemia, nos preocupa enormemente, porque ya escuchamos al rector decir lo que va a afectar en el desarrollo, ni que hablar de nuevas carreras, pero de las que actualmente se están impartiendo. Cristina Lustenberg también habló del tema vinculado a niñas, niñas y adolescentes de otro punto de vista. Hay un proyecto de ley vinculado a dar garantías sobre la cobertura de las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Ese proyecto de ley ya fue votado en general en la Comisión de Población y Desarrollo, una comisión especial, y el jueves que viene va a ser votado el articulado. Seguramente va a ser enviado a la Cámara de Representantes la semana que viene, el martes probablemente, y cuenta con las apoyaturas políticas necesarias como para salir. Ya ella ya había hablado con el presidente de la República, Lacalle Pou, y Álvaro Delgado en la Torre Ejecutiva, y ayer lo hizo con el directorio del Partido Nacional. Escuchamos a la legisladora de Frente Amplio, Lustenberg. En la Comisión de Población y Desarrollo votamos el mes pasado en general el proyecto por los 11 diputados y diputadas que estábamos ese día, y el próximo jueves vamos a votar artículo por artículo para ver en cuáles tenemos consenso, cuáles pueden tener alguna observación para que pase al pleno. Pero hoy tuvimos acá una muy buena reunión, habíamos tenido también con otros partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno. Nosotros destacamos mucho hoy la recepción por parte del directorio del Partido Nacional, por parte del presidente de la República. Desde la bancada del Frente Amplio hemos apoyado medidas y algunas podemos tener algún disenso, que faltan en lo que tiene que ver el diseño y la asignación presupuestal que impacta en los hogares con niños, niñas y adolescentes, pero con este proyecto de ley que se llama Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, lo que buscamos es un acuerdo de todo el sistema político con un diseño que tenga mayor impacto, con grandes controles en cómo el Estado uruguayo diseña políticas en cuanto a la asignación presupuestal y propone un diseño mucho más eficiente para que la ciudadanía entienda que hoy tenemos a veces recursos que se superponen y dificultades que hoy tienen las familias con niños, niñas, para conciliar determinadas prestaciones. Cuando, por ejemplo, si uno tiene un hijo con un trastorno del espectro autista, nosotros podemos decir que hoy el Estado uruguayo tiene algunas prestaciones que van de forma fragmentada y no en el tiempo real que precisan las familias. Y así podríamos enumerar hoy dificultades que hace que el país tenga la pobreza concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y que requiere que el sistema político y desde el ámbito del poder legislativo podamos legislar para que esto trascienda a quien gobierne y después cuando se reglamente se diseñe una política pública mucho más efectiva para que de verdad un país como el nuestro, donde nacen tan pocos niños, no tengamos hoy la pobreza concentrada en estos hogares, que no vaya de la mano de un sistema nacional integrado fuerte que pueda fortalecer a las mujeres y a las familias, conciliar la crianza con la autonomía económica, un sistema de salud que dé respuestas más eficientes. Es así siempre, cuando usted me comienza a hablar no respira, no te da un punto para que cortes, hay que cortarla, pero más o menos ya había quedado la idea, tenemos, reitero, mucho material. Tras la pausa vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez, no hablando de rendición de cuentas, seguramente de rendición de cuentas hablaremos con él hoy, porque hoy se trata el tema y él va a ser presidente de la comisión, sino hablando de lo que se vota a las 2 de la tarde, o la intención de votar la censura al ministro Heber, que va a contar solo con los votos de Frente Amplio, ya que Cabildo Abierto se baja en esta. Acompañó la moción en la interpelación la semana pasada, pero en este sentido no lo va a hacer en la jornada de hoy, no va a levantar la mano y por lo tanto Heber va a mantener su cargo en el Ministerio del Interior. Insisto, solamente la va a votar el Senado. Bueno, Juan Martín Rodríguez, que encabeza el debate en este tema por parte del Partido Nacional, nos va a dar algunos detalles de cómo se ha dado toda esta discusión y cómo ha pegado en la interna de la coalición de gobierno la actitud de Cabildo. Le comunicábamos a Juan Martín Rodríguez que habíamos hablado con el diputado López Perroni y ya había adelantado que no van a votar hoy la moción de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Más allá de eso, le expresábamos que queríamos saber a qué se había referido con aquello de los chanchos y las palomas, a la hora del análisis de lo que fue el debate y la discusión interna dentro de la coalición de gobierno en torno a esta temática, que terminó con los votos del Frente Amplio de Cabildo Abierto, llevándonos a que en la jornada de hoy haya una sesión a las 14 horas de la Cámara de Diputados, una sesión extraordinaria para tratar esa posible censura que, insisto, no va a obtener los votos para sacar de su cargo al ministro Heber. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, porque lo prometíamos hoy en el informativo de la mañana, pero no lo escuchamos, vamos a escucharlo ahora. En realidad, el Partido Nacional tiene claro lo que va a hacer. Y diría yo que el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, e incluso el Frente Amplio, también tienen claro lo que vamos a hacer. No voy a hablar en nombre del PERI porque no está representado en la coalición de gobierno y no quiero atreverme a decir una cosa que luego no sea, pero estos partidos, el Frente Amplio por supuesto, que presentó la moción de censura, va a respaldar con sus votos, y los cuatro partidos que acabo de referir, que al término de la interpelación respaldábamos tanto las acciones como las expresiones del ministro Heber en el curso de la interpelación, unos votarán por la censura, el Frente Amplio, y los otros cuatro partidos ya tenemos definido votar en contra de la censura. Gustavo Perrone decía que no van a buscar la renuncia de Heber porque no fue nunca la intención. ¿Cuál cree usted que fue la intención? Entonces usted habló de chanchos y palomas, dice Perrone que no entiende de qué habló. Bueno, ahí es una moción, y yo creo haber sido claro en su momento, una moción que fue redactada por Cabildo Abierto, que tenía aspectos de crítica a la actual administración, en materia de seguridad, y aspectos de críticas a las anteriores administraciones. Cuando el Frente Amplio decide acompañar algunos puntos de esa moción y queda aprobada, en definitiva, solamente el acápite, y creo que si no me equivoco, dos puntos de la moción que termina siendo finalmente aprobada, es mi referencia a Chancho y Paloma, porque en definitiva no se pretendía ese final, pero nosotros, en charlas, en conversaciones previas, que naturalmente ustedes se imaginarán que existieron y varias, les advertimos que eso podía llegar a suceder. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido de la Gente, ni el Partido Independiente estábamos dispuestos a convalidar una moción que incluyese esas aseveraciones. Eso no quiere decir que no existieran, como también les dije, conversaciones previas para lograr una moción de consenso entre los diferentes partidos que integran la coalición de gobierno. Legítimamente, Cabildo Abierto entendió que su decisión era ir por hacer rancho aparte, ir por un camino solitario, y nos comunicaron a las 7:30 de la mañana, cuando fue presentada más o menos, que era el texto. Entonces, es difícil que se le reclame a los partidos, a los otros partidos de la coalición, que se acompañe un texto si ni siquiera se nos participó de su contenido. Nosotros, cuando, que es usualmente lo que hacemos, elaboramos los textos de las mociones de las interpelaciones, antes que sean públicos esos textos, tenemos una etapa donde, por supuesto, se escribe algo en formato borrador y luego se comparte, se intercambia, esto hay que sacar esto, hay que agregar lo otro, que es lo que usualmente se hace. Y eso no existió, en este caso, de parte de Cabildo Abierto para con los demás socios de la coalición. Y hablamos también con Álvaro Perrone de Cabildo Abierto en referencia justamente a este tema, vinculado justamente al posicionamiento de Cabildo y esa necesidad o esa determinación de no acompañar hoy la postura del Frente Amplio de censurar al ministro Heber. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Lo que queda claro es que en la moción que presentó Cabildo Abierto no está propuesta la censura. Nosotros lo que pretendemos es modificar el rumbo de la seguridad pública, atender la situación de los homicidios, y así lo hicimos saber en la interpelación. Entendemos que cambiar el ministro no significa mejorar la seguridad pública y la situación de los homicidios. Nuestra propuesta fue clara y fue así la moción. De todas formas, nosotros hoy tenemos la bancada y ahí se va a dar la decisión final. ¿Cómo cayó en el derecho del presidente de la República que no entra en la chiquita por la situación de Cabildo Abierto respecto a no votar el apoyo del ministro del Interior? Sí, en realidad, bueno, él habló ahí de los estados de ánimo. Nosotros en nuestra moción y en el trabajo, en la interpelación, no hay ninguna decisión que tenga que ver con estados de ánimo. Los temas de la seguridad pública, Cabildo Abierto los ha planteado desde hace bastante tiempo, primero al exministro Larrañaga, después al ministro Heber, y ahora en la mesa interpartidaria, donde Cabildo Abierto reclama mayor presencia policial, mayor despliegue territorial y, bueno, cumplir con algunos puntos que tienen que ver con el compromiso por el país que no se han llevado adelante, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad, construcción de cárceles pequeñas para hacer una división por sectores de los distintos reclusos. Y bueno, esas son algunas de las propuestas que nosotros estamos reclamando. No estuvo arriba de la mesa, la verdad, ninguna estado de ánimo a la hora de llevar la intervención. Perdón, ustedes dicen que no piden la renuncia del ministro del Interior. El Frente Amplio dice lo mismo, que en realidad vota la moción, pero que no pide la renuncia porque no cree que pase por mejorar la situación de seguridad por una renuncia. ¿Qué fue entonces? ¿Poner el tema en los medios de comunicación? ¿Un tirón de oreja a Heber? ¿Qué fue? El Frente Amplio sí pide la renuncia porque presenta la moción de censura. Esa es la diferencia que tiene con Cabildo Abierto. Públicamente dicen que no. En realidad no les parece que Heber se vaya sea una solución. Es lo mismo que dijo usted. Bueno, entonces, pero eso tendrán que explicarlo ellos porque presentan la moción de censura. Nuestra moción tiene que ver con la crítica a la gestión anterior, donde hay un arrastre en la situación a esta gestión y donde hay políticas de seguridad de la gestión anterior que se siguen llevando hoy y que no hay cambio. Ahí aclaraba Perrone un poco ese tema, y bueno, para que vean ustedes que lo que estoy diciendo es como digo, Sebastián Baldomir, que es quien fue el miembro interpelante la semana pasada, lo van a escuchar y va a decir dos cosas. Primero, que sabe que Cabildo Abierto no va a acompañar hoy la postura de Frente Amplio, que va a ser solo Frente Amplio el que va a levantar las manos para votar la censura a Heber, pero también dice lo que le decíamos a Perrone, que la idea de Frente Amplio no es que con el cambio de ministro se solucionen los temas. La idea no es apuntar a un ministro que al cual ya le han pedido la renuncia en otros momentos. No era la idea. Terminó de alguna manera la discusión en este tipo de moción porque sobre todo la apuesta a criticar fuertemente la política de seguridad establece una especie de censura hacia el ministro del Interior. Pero no es la idea de que si Heber se va, todo va a cambiar. Creen que no pasa por allí. Tiene que cambiar la cabeza en relación al tema de la seguridad de este gobierno, decía Sebastián Valdomir. Lo escuchamos. Nosotros pensamos que, en definitiva, Cabildo Abierto no se va a plegar a votar la censura. Nosotros como Frente Amplio tenemos una circunstancia distinta, porque ya le hemos pedido la renuncia al Ministro del Interior en reiteradas ocasiones. Se la ha pedido el Presidente del Frente Amplio, la Cámara de Senadores, la Bancada de Diputados, y no solo por este tema de los homicidios. Recordemos, el Frente Amplio cuestionó al Ministro por la situación del pasaporte a Marcet, por el caso Astesiano. Nuevamente pedirle la renuncia nos parecía que era un poco redundante, era como pegar nuevamente en el mismo clavo, y por eso la herramienta que teníamos para que las diferentes bancadas que componen la Cámara de Diputados se expresaran era una moción de censura. Y eso fue nuestra estrategia desde el principio. Nuestros votos van a estar, pensamos que el resto de los partidos no la van a acompañar, pero para nosotros el trabajo ya está hecho. Esto. Y allí tenían la palabra entonces Sebastián Valdomir. Nuestro trabajo creo que está hecho, decía Valdomir, más allá de que hoy la censura a el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no sea aprobada. Manifestábamos nosotros en torno justamente al tema del agua, que mañana se estará votando en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que establece la creación de un fondo de déficit hídrico. Un fondo económico que pidió la ministra Beleche el día viernes y que va acompañado un poco del tema, yo diría mucho, pero en principio vamos a decir un poco, de lo que es el mayor endeudamiento, aumentar el tope de endeudamiento que está en 2.300 millones de dólares en referencia justamente a tener recursos económicos para que se vuelquen a ese fondo hídrico. Vamos a escuchar lo que nos decía en este sentido el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, un senador del Partido Nacional que dijo: el horno no está para bollo, la situación del agua va a empeorar, la realidad que se manifiesta en torno justamente a este tema es que seguramente vamos a tener días de agua no bebible y por eso, para no crispar aún más la situación de enojo que va a tener la gente, no quiero tener ningún tema de que alguien gastó un viático de más, que alguien del gobierno critica a otro del gobierno. Tenemos que estar comportándonos de la mejor manera, dijo, porque la gente va a estar enojada con la situación del agua. Si le sumamos algunos otros hechos, esto después se paga. Y yo agrego, se pagan las urnas. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Está atravesando una catástrofe ecológica, la seca es inusitada, nadie la vimos, y todo lo que puede llegar a venir antes de la lluvia va a ser muy complicado. Para eso es necesario que los ordenadores de gasto tengan la suficiente libertad como para poder administrar una catástrofe inusitada, compleja, que va a tener a la población metropolitana hipersensibilizada. Todos los días que nos llueva va a estar un poquito más sensibilizada y para eso es necesario actuar con rapidez. Van 4 años de déficit hídrico y varias declaraciones de emergencia agropecuaria. ¿No se vio o se va a dar estas medidas? Nadie más que yo sabe lo que es una sequía, el ver todos los días los pronósticos, el analizar, el evaluar, el planificar cultivos, planificar rotaciones, planificar entores. Ninguno de los que yo conozco en este país imaginó una situación de estas. Esto es una prueba que del año 2004 a esta parte, cuando el Uruguay se dio el lujo de poner en la constitución que el agua tiene que estar estatizada, se ha comportado como nuevos riesgos. Nunca imaginamos este tipo de circunstancias y ahora la tenemos que padecer. Desde el gobierno, además de intentar resolver las cosas mientras no lluevan, que es la única solución, bueno, avisarle a los navegantes que vamos a estar desde el Senado muy, pero muy, pero muy atentos a cada actitud, a cada berrinche, a cada circunstancia que desde nuestros equipos de gobierno podamos estar presenciando. ¿Sí? Lo que viene para el Uruguay no da para ni perfilismo ni ningún tipo de circunstancias como que las que la sociedad puede llegar a conocer de los políticos. Así que el agua es de por sí lo suficientemente grave como para que todos pongamos la barba hacia arriba. Más allá de la llave. Le hablo a Enrique Apio, no le tengo que hablar nada, sino que le hablo fundamentalmente a mis compañeros del Partido Nacional, que en esto tenemos que ser ejemplarizantes. Más allá del área metropolitana, se va a buscar alguna solución estructural una vez que culmine la sequía y en el campo pensar, por ejemplo, teniendo en cuenta que a veces lo artificial no funciona en cuanto a tajamares o pozos artificiales. Lo que está claro es que todo lo que las medidas mágicas que a nosotros se nos pedían a la hora de criticarnos cuando pedíamos soluciones para la sequía, y que nosotros siempre insistíamos de que solo es la lluvia, trabajar a cielo abierto es con agua, con lluvia, no son suficientes. Hoy el padecimiento de del campo, que lo viene padeciendo por lo menos hace 3 años, llegó a la ciudad, eso es un dato que hay que anotar, hipersensibiliza, va a hipersensibilizar todos los estratos sociales de nuestra área metropolitana, y por eso nuestra obligación como gobernantes es extremar todas las declaraciones, las actitudes, los perfilismos, los berrinches, los viru-viru, ¿sí? Porque el horno no está para mucho. Si el Partido Nacional no hoy estuviera en la oposición, ¿qué le diría el Frente Amplio si fuera el gobierno con esta crisis del agua? Le diríamos lo mismo que le dijimos antes. No sé para qué diablos gastar un mundo de plata haciendo el gas allá, o la Antela Arena, el horno de Portland de Ancap, y no se preocuparon en algo tan básico como el abastecimiento de agua potable. Le diríamos lo mismo que le dijimos los que no votamos la reforma constitucional del año 2004. Es un disparate cercenar la posibilidad de inversiones privadas en algo tan fundamental como el agua. ¿Jugamos a que éramos los pioneros del estatismo? Bueno, del 2004 para acá, los resultados hoy nos explotaron en la cara. No ni a los blancos, a los rentistas, a toda la sociedad fundamental. Y en realidad reventó la cara porque no hicieron las inversiones que tenían que hacer, no porque estaba en manos del Estado. Lo que pasa es que quienes manejaban el Estado, que lo maneja el gobierno de turno, no lo manejó bien. Ni el gobierno de Frente Amplio, ni este gobierno. No pasa por la privatización. Pregúntenle a la Argentina después de las privatizaciones de Menem cómo están los servicios públicos. Un desastre. Y todavía no se han recuperado. Y bueno, creo que pasa porque no se quiere invertir. Porque se quiere jugar hasta último momento con no poner la plata necesaria allí y poniéndola en otro lado. Poniéndolas en otro lado y obviamente esto después genera estos problemas. El horno no está para bollos, dice Sebastián da Silva. Sabe que la situación va a ser más compleja, sabe que la realidad va a ser más compleja. Hoy escuchaba en otra parte de la nota en donde además le consultábamos sobre a quién se refería cuando hablaba de gobernantes y dijo que a todos. Y bueno, lo concreto es que el déficit hídrico, ese fondo se vota en la jornada de mañana en Senado, veremos si da para que en la tarde lo vote diputados o lo trata la semana que viene. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con rendición de cuentas y la conferencia de prensa que en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo hizo la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio, integrante de esa comisión de presupuesto integrada con Hacienda que comienza a reunirse en la jornada de mañana, manifestó que es una rendición de cuentas en donde se pierde una oportunidad importante para dar muchas de las respuestas que se necesita y marcaba justamente en este sentido Betiana Díaz algunos aspectos de la misma, sobre todo el que no haya plata para la educación, que no haya plata para la salud. La escuchamos. Caja chica. Una rendición que se vuelve a perder la oportunidad de atender los grandes problemas del pueblo uruguayo. Venimos de años de recorte acumulado en la administración y en particular en las carteras que atienden la vida de quien más necesitan del Estado para poder sostenerse. Y evidentemente estamos viendo los impactos, ¿no?, de eso. Ese recorte ha impactado en la calidad de vida, lo estamos viendo con el agua, lo estamos viendo con qué es lo que está pasando con la salud, con la educación, con la seguridad. Y lo que vemos es que los incrementos son muy magros, se quedan muy lejos de lo que ahorró el gobierno en los primeros años de administración, y evidentemente hay señales que se dan de incrementos, pero que también terminan siendo muy magros. Aparece fondos para salud mental, que nosotros entendemos que, si bien están bien direccionados, porque es un problema que tenemos como sociedad y que tenemos que atender, tenemos como Estado uruguayo, ya no estoy hablando del gobierno, una deuda histórica en este sentido, los fondos que aparecen siguen siendo muy pocos. Está enfocado además básicamente al tratamiento de adicciones. Nosotros entendemos que el problema está concentrado en otro lado, que tiene que ver con la alta demora en el acceso a la consulta profesional. Vemos que estamos teniendo, sí, un problema grande ahí que no se estaría solucionando con estos fondos. Pero además también esta es una rendición que es particular, es la última con posibilidades de incrementar gasto. Viene nuevamente cero peso para toda la educación, para todo lo que es ANEP, UDELAR y además también UTEC, aparece cero peso de incremento. Y esto no es ninguna sorpresa. En el presupuesto nacional, cuando se empezó a negociar la base, porque ahora dicen, bueno, no, pero ya tiene recursos asignados la Universidad de la República. Cuando se empezó a negociar la base, una de las cosas que plantearon las universidades puntualmente era que iban a necesitar recursos incrementales año a año. Esto no es nada nuevo. Y luego es que vemos que la caída en el gasto muchas veces nada tiene que ver con la eficiencia, porque a mí que alguien me diga qué tanto es eficiente recortar un 37% del gasto, como en este último año, en soluciones habitacionales para jubilados, como hizo el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? Por ahí está pasando la eficiencia. Evidentemente, lo que es la discusión presupuestal de este gobierno no está atendiendo los problemas de la gente. ¿Y en cuanto a aumentar el tope de endeudamiento, cómo se analiza esa situación desde la oposición? Bueno, acá se nos plantea que es para el fondo hídrico. Nosotros estamos teniendo toda una discusión con el gobierno con respecto a los fondos, no porque sean un mal instrumento, sino porque en realidad son parte de un gran maquillaje fiscal que hay. Los fondos muchas veces integran recursos que no se contabilizan en el déficit fiscal, entonces después los números dan muy lindos en términos de contención del déficit, pero estamos llamando endeudamiento por otros lados, y cómo se computan, digamos, esos recursos, también muchas veces evidencia esta intención. Con respecto al aumento del tope de deuda, bueno, nosotros esperamos que esos recursos se vuelquen justamente a mejorar la calidad de vida de la gente y además también a generar lo que son algunos acuerdos en términos del desarrollo de políticas públicas que hoy necesitan financiamiento urgente, como por ejemplo todo lo que requiere un acuerdo nacional por lo que son las inversiones que se siguen necesitando en materia de agua, ¿no? ¿Los apoyarían esos aumentos igual de tope fiscal? Nosotros el aumento de deuda vamos a consultarle a la ministra cuando venga el 10 de julio, a qué refiere, cómo se van a gestionar, porque queremos saber. Nosotros saben que no acompañamos en general lo que son las propuestas de rendición de cuentas del gobierno. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos una necesidad de recursos a la vista de que la tijera recortó tanto en estos 3 años que pasaron, que hoy se está necesitando inversión pública. Diputada, ¿puede ser este contexto de déficit hídrico también justificativo para que el gobierno no dé, en este caso, el llenado de vacantes que los trabajadores públicos están pidiendo, o en algún caso también las mejoras laborales que se están exigiendo? No, bajo ningún escenario así, digamos, de crisis, menos en el caso de lo que son las empresas públicas, la crisis hídrica va a justificar el recorte en funcionarios. En particular, en OCE estamos perdiendo el 40% del agua potabilizada, por lo menos, por la falta de cuadrillas que mejoren la atención y digamos la reparación de la red. Entonces, acá no se justifica, pero además estamos dejando de atender áreas estratégicas, estamos hipotecando el futuro del Uruguay. Hay todo un discurso que se sostiene con respecto al Estado pesado, a la cantidad de funcionarios, y el grueso de los funcionarios públicos en este país corresponden a la educación, a la salud y a la seguridad. Es decir, que el funcionario de oficina, por decirlo de alguna manera, son los menos. Y ahí hemos visto un gran recorte, incluso donde el gobierno ha excepcionado para el ingreso de vacantes. La Oficina Nacional del Servicio Civil, que de verdad viene teniendo una gestión pésima y errática desde el primer día de gobierno, ha obstaculizado, por ejemplo, el llenado de vacantes en el Ministerio de Ganadería, de donde depende, bueno, parte de la generación de la riqueza de nuestro país también, ¿no? Esta afectación del producto que hace el déficit hídrico y la crisis hídrica tienen que ver también con decisiones de política económica y nunca pueden ser la excusa para dejar un Estado que no puede desarrollar sus funciones básicas. ¿Qué pasa con los artículos que no tienen costo? Por ejemplo, en referencia a seguridad, se trató del aumento de los homicidios, que los detenidos no vayan a declarar más en el juzgado, por ejemplo. Bueno, ahí hay, yo creo que un saludo a la tribuna. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior, en la última interpelación de los últimos días, está claro que no tiene un plan. No tiene un rumbo, digamos, para ver cómo va a contener esta escalada de homicidios. Viene anunciando plan tras plan tras plan. No hay planes claros. Se anunció lo del BID, se anunció anteriormente el plan de Peñarol. Todo en realidad indica que este año viene siendo más violento. Aún la escalada de violencia en los homicidios viene empeorando. Y lo que aparece es inflación penal, es decir, aumento de penas. Yo hago este razonamiento. Alguien que además comete un homicidio en esa situación, ¿no? Que tiene que ver con su vínculo con el delito, con el narcotráfico, porque los agravantes que ponen son justamente los que aparecen en los delitos que tienen que ver con los ajustes de cuenta, que tienen que ver con la disputa por el territorio, como es desmembramiento, incineración de cadáveres. Lo que empezamos a ver que no se veía, ¿no? Que aparece una cabeza, un brazo, una mujer descuartizada. Y si alguien va a decirle a quien comete, mira, en vez de 12 años vas a estar 18, con el agravante de que si además interviene en un cadáver así, no tiene una solución con inflación penal esto. Y lo que no aparece son nuevos recursos para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida y la calidad de trabajo de la policía. Parte de lo que decía Betiana Díaz sobre un primer análisis sobre esta rendición de cuentas que comienza a analizarse a partir de la jornada de mañana en comisión. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y estará Héctor Vicente con el flash.